En vivo, Radio Caso. Buenas tardes, queridos oyentes de Radio Caso. Estamos en una nueva transmisión desde el tercer piso de la Casa Nacional del Bicentenario. En esta ocasión estamos transmitiendo la inauguración de Ecologías de la Transmisión, edición número 3. Van a poder conocer y visitar las obras acá en el tercer piso de Salomé Rojas, Macarena Cortés y Jerónimo Guzmán, que estarán a partir de hoy para que puedan venir acá a escucharlas, a verlas. Para celebrar esta inauguración vamos a tener tres actividades. Vamos a arrancar ahora en unos minutos con un concierto de Julio Nuzdeo. Posteriormente Macarena Cortés, esto va a ser en el auditorio, el primer concierto. Después Macarena Cortés va a realizar una activación, va a hacer una lectura performática acá en la sala de exposiciones, en el tercer piso, y cerraremos nuevamente en el auditorio con un concierto de Pablo Díaz. Julio Nuzdeo y Pablo Díaz fueron residentes también de las ediciones anteriores acá en el Centro Arte Sonoro. No los molestamos más con esta introducción y les dejamos con la música de Julio Nuzdeo. En vivo, Radio Caso. En vivo, Radio Caso. Continuamos esta transmisión. Acaba de terminar Julio Dusdeo con un concierto de corta duración, pero con una música muy increíble y muy bella. Quienes pudieron escuchar se habrán dado cuenta de cómo trabajó estos materiales, estos ruidos en esta escala de tiempo. Espero que la hayan disfrutado, y si no, la van a poder volver a escuchar en nuestro archivo, que prontamente estará subido. Lo que es esta inauguración, estamos transmitiendo desde el Centro de Arte Sonoro en el tercer piso. Estamos a minutos de comenzar con la segunda actividad de hoy, que es la lectura performática de Macarena Cortés. Y vamos a cerrar nuevamente en el auditorio, pero con otro de los, se le podría decir, ex residentes, Pablo Díaz. Macarena en este momento tiene una obra que tiene como una escultura en el centro. También utiliza un video. Esto está en el centro de la sala. Creemos que de alguna forma esto va a dialogar con la performance de ahora. Así que es interesante que la puedan visitar prontamente. Estamos esperando que comience esto. Se suma acá a los mix Florencia Cursi. Hola, Flor, ¿cómo estás? Hola, Simón, ¿me escuchás? Te escuchamos. Acabo de hacer una mañana muy ninja, enchufando un nuevo micrófono a la Radio Caso. Quería saludar a nuestra radio audiencia, aprovechar que estoy acá. Qué hermoso el concierto de recién, ¿o no? Muy lindo, muy lindo. Ahora y está la duración también, ¿no? La duración preciosa. Ahora lo vamos a comentar, me parece, después de la perfo de Macarena, que está muy a punto de comenzar. Ahora volvemos. ¿Qué necesita el río para ser río? ¿Qué necesita el arroyo para ser arroyo? Es el agua que corre por la superficie, que demarca límites, que transita entre capas, que disputa cuerpos. Es la palabra redondeada que rueda sobre las piedras. Es la palabra que sonoriza espacios mudos. Es la palabra que rellena grietas. ¿Será el sonido del agua oculto en sus consonantes? Ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri. Ri, ri, ri, ri, ri, ri. Los arroyos perdieron sus orillas al sumergirse. Desaparece al desembocar en el río. Si el agua estancada se nace, del agua turbulenta se brota. Abajo pasa un río. Abajo pasa un río. Abajo pasa un río. Abajo pasa un río. Abajo pasa un río. Abajo pasa un río que retorna su forma, dando en vista desembocaduras. Donde nace, donde llega, no se inunda para verlo. Esa fue la performance inaugural de la exposición de Macarena Cortés en el Centro de Arte Sonoro. Venimos con el formato miniatura. Sí. Dos intervenciones de corta duración, pero con bastante intensidad concentrada, digamos. Totalmente. Mucha concentración. Para las personas que no están presentes o no vieron imágenes, en la primera presentación, Julio nos dio, el set básicamente consistía en una serie de pedales de procesamiento autoconstruidos y un micrófono electromagnético con un resorte, o un micrófono de contacto con un resorte, quién sabe, no lo miré muy de cerca, pero era muy lindo ver, escuchar ese sonido tan metálico, guitarroso, eléctrico, quizás yo lo asocio como a una masculinidad, con la gestualidad de la performance, que era un varón concentrado en un objeto muy, muy, muy, muy pequeño, generando ese contraste entre lo delicado y lo intenso, o lo, sí, lo doloroso. Sí. Perdón. No, que quería agregar que respecto a los metales, estuvimos charlando un poquito antes con Julio y hablaba del tipo de metal que elegía. Él elogió como una carcasa de aluminio por el tipo de resonancia que genera. Por una cuestión de cómo responde las partículas o el material a ciertas frecuencias. También hay una cuestión no lo sabía, esto es pura intuición lo que estaba comentando. Y recién en la performance de Macarena, ella está fuera de la sala de exhibición con un dispositivo, como una especie de sampler también, ¿no? Autoconstruido. Sí, un sampler. Y ella leyó un texto referido claramente a su investigación, a la investigación que estuvo haciendo en la residencia, refería a los arroyos entubados en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y como ese gesto urbanístico de alguna manera condiciona claramente el exterminio de un ecosistema alrededor de esos arroyos entubados, y creo que por lo que escuché recién en la performance, ella está reclamando por una perspectiva del agua, ¿no? Desde ahí estaba hablando, ¿no? Como... Vamos, y... sí. No, quería comentar que vamos a seguir con Pablo Díaz, es otro de los ex residentes. Inventé un término acá, porque Julio también lo fue, que era algo que parecía. Yo creo que una vez que fuiste residente nunca dejas de ser residente. Claro, total, quedas para siempre, sí. Con mayúscula más la R. Sí, son residentes de caso, que ya no están en ejercicio de sus funciones, como los presidentes en Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo se llama? Pablo Díaz estuvo en la residencia que se hizo en conjunto con el Museo Nacional del Grabado, Desechos del Lenguaje. Así es. Estuvo trabajando en relación a obras históricas de distintos autores argentinos. Y ahora va a ser un set que no tiene nada que ver con eso, me imagino, o espero, al menos, y en el auditorio. Bueno. Pará. Sí. No nos vayamos. Quiero describir. No. Ya hablaron de la muestra de Macarena Cortés. No, presentamos, pero no hablamos mucho respecto al. Me parece interesante lo que contabas sobre la temática de los arroyos entubados y eso que. Sí, es algo ella estuvo haciendo grabaciones de campo y textos en relación a los arroyos entubados. En la sala hay dos dispositivos de escucha que claramente hacen referencia al entubamiento, un video y audios y poesías visuales, pero ahora no puedo seguir describiendo todas las maravillas que hay en esta sala de exposición porque está por comenzar Pablo Díaz en el auditorio. Ya venimos, no se vayan. Exclusivo Radio Caso. Thank you.

Thank you. Acabamos de escuchar a Pablo Díaz con su obra, su concierto para percusión. Les agradecemos haber estado escuchando esta transmisión y les recomendamos mucho que vengan a visitar la exposición Ecologías de la Transmisión 3. Quedan todavía también algunos programas en el marco de estas residencias que vamos a escuchar en un futuro próximo en estas semanas, así que también atentes a la programación de la radio. Les mandamos muchos saludos a todos nuestra audiencia y nos despedimos. Muchas gracias y buenas noches. Exclusivo Radio Caso.